Nuestro valle. Contacto telefónico. Las 11 en punto de la mañana. Seguimos por la 95.5 Radio del Grito. Estamos transitando otra crecida, otra mañana más. Y en este caso, para comunicarnos telefónicamente desde Villa Dolores con Ileana, quien es vecina aquí de Los Hornillos y se encuentra realizando una presentación judicial. Hola Ileana, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, espero que ustedes me escuchen porque acá hay bastante viento, justo ahora. Dale, ahí te escuchamos bien, sí, se escuchaba un revuelto ahí, pero te escuchamos bastante bien. ¿Cómo bien, andás? Bueno, llegamos acompañando a la familia del menor, amigo de mi hijo. Les recuerdo un poco cómo fue la cosa. Sí, contá para... Porque no dale, estamos todos al tanto. Bien, el domingo la madrugada, ellos salían de un cumpleaños que había ahí en la comuna y como no habían podido ingresar, estaban esperando a sus amigos ahí afuera y dos efectivos policiales que se ve que habían dispuesto para la fiesta, no sé, les empezaron a decir que se tenían que retirar, que no podían estar, y como el amigo de mi hijo es de Los Pozos, mi hijo lógicamente lo acompañó enfrente, que hay un refugio para tomar el colectivo, y inmediatamente apareció un móvil con otros dos que no eran los mismos, aparentemente era Falcón, y al otro no se dejó identificar ni se presentaron, por supuesto, y a mi hijo le dijeron que se tenía que ir, que no podía estar ahí. Mi hijo le dijo que no, que se quería quedar a esperar a su amigo a que se tomara el colectivo. Le dijo, no, vos tenés 10 minutos para desaparecer de acá e irte a tu casa. Cuando mi hijo se quiere volver porque le faltaban 5 pesos al amigo para tomarse el colectivo, le metieron un puñetazo en el pecho y le dijeron, te dije que te vayas porque te vamos a hacer cagar. A todo esto mi hijo escuchaba, que es lo que ahora va a relatar el menor, que le decían, vos que te crees que porque sos de Los Pozos y sos menor no te podemos guardar y hacerte cagar a palos adentro. Bueno, un montón de ofensas y amenazas. Mi hijo se va y efectivamente el móvil pegó la vuelta y el adicional que no es de Hornillos y que se tapaba la identificación lo metió adentro del refugio y le empezó a pegar en la cabeza, tiene las marcas, obviamente. Y así como estaba, bueno, después se fueron. Y el otro, el que sí era de Hornillos, se quedó afuera del refugio mirando que no viniera nadie. Por eso le hicieron ir a mi hijo, para que no hubiera testigos, ¿no? Pero Ileana, bueno, escúchame, sí. Es gravísimo lo que estás contando. Tremendo. ¿Cómo? Es gravísimo lo que estás contando. Es gravísimo, y es gravísimo que a raíz de esto, este niño empezó a contar que se lo hacen todo el tiempo. Estén Los Pozos, sale de la escuela, donde lo encuentran, dame la mochila que tenés en la mochila, o sea, el hostigamiento, va a jugar al fútbol, lo agarran en la parada, lo paran, hay una estigmatización importante con los menores y con Los Pozos, no sé qué tienen con Los Pozos, pero bueno. Ahí están identificados los policías. Venimos a la unidad judicial, perdón, me salté que el papá, por suerte, porque mi hijo no quiso salir, yo le dije vamos ya, y mi hijo no quiso, no sé si por temor o qué, me dijo me preocupa a ti, ¿no? Y le dije sí, por eso, vamos ya, y el papá se vino de Los Pozos inmediatamente, 5:30 a.m, y estaba Falcón, porque todavía no había salido de su guardia, le negó absolutamente todo, lógicamente, no había acta, no había registro de nada. Este niño se acuerda de que sí, había chicos saliendo y que vieron esto. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegamos a la unidad judicial, solamente se pueden constatar lesiones, tomar las declaraciones del menor y su papá, y las mías, como mamá del otro chico, pero nosotros queríamos pedir un impedimento de contacto, un habeas corpus, porque si la estigmatización estaba antes, imagínense ahora, después de hacer la denuncia. Así que eso hay que formar una comisión, por eso es importante que se difunda para que todos los papás de todos los chicos, porque esto sucede a muchos chicos, en Hornillos, en la costa, para La Paz, para un montón de lugares, en Dolores también, armar una comisión para poder presentar ese habeas corpus acompañado de una comisión. Nos va a acompañar la Comisión de Derechos Humanos de acá detrás de la Sierra. Bueno, en fin, pero digamos, es otro carril. Vieron que ellos dividen los casos. Así que ahora nos van a tomar simplemente la denuncia y está, en este momento entró para que constaten lesiones con el cuerpo forense y no con el médico de la policía, obviamente. Hola, Eliana. El único identificado entonces que decís es Falcón. Que estaba a cargo de la guardia, pues yo el otro día me comuniqué con la policía de Las Rosas para saber quiénes eran los que estaban en la guardia esa noche. Obviamente nadie lo ubicaba, el otro señor rubiecito, clarito, de ojos claros, que siempre está de noche y siempre lo pone y dice, no, seguro es un adicional de Dolores. Sí. Al papá le respondieron lo mismo, que era un adicional de Dolores. Dicen que del destacamento llamaron, porque todavía estaban dando vueltas, todavía estaban en... no sé, en actividad, sí, qué sé yo, claro, como que no había terminado la guardia y no quisieron parar y siguieron con el móvil de largo y el niño le decía, ese es el que me pegó, y así todo no los identificaron, ni le tomaron denuncia ni nada. Sí. O sea, los chicos están absolutamente desprotegidos. Terrible. Terrible. Y te hago una pregunta, Elena, vos más allá de esta denuncia judicial, ¿te comunicaste con alguien acá de en Los Hornillos, de la comuna, por más que no tengan capaz de circunscripción ante la policía de Dolores, pero ante el hecho que sucede aquí en el pueblo de Los Hornillos? No, lo que digamos, el domingo estuvimos ahí reunidos con los vecinos, un poco viendo, bueno, a ver qué se puede hacer, y creo que lo más importante y lo que varios abogados que estamos así movilizados y comprometidos decían era esto, formar una comisión con todos esos papás, porque uno habla de un caso y empiezan a saltar un montón, ¿no? Y esto viene pasando, y este chico nos decía todo el tiempo, cada vez que hay o una fiesta o nada, o van juntos en el colectivo y se bajan todos, bueno, siempre o nos están parando o nos están molestando, así que bueno, habría que revisar el tiempo libre de esta gente. Le pusieron la garita y no juegan a la casita, se divierten agarrando chicos. Sí, agarrando chicos que de los que pueden abusar, ¿no? Porque esto es claramente un abuso. Bueno, entonces seguiría con la convocatoria a juntarse, más que nada. Juntarse, se puede armar esta comisión. Esto justamente sucede en el marco de la marcha que se da mañana, que tiene cita en todo el país, por justicia por Maldonado y justamente por la represión policial, que obviamente mañana lo vamos a enmarcar así. Así que mañana también vamos a hablar con el resto de las organizaciones a ver qué se puede hacer, porque ahí sí, como eso va por fiscalía, ahí reciben lo que es el pedido de habeas corpus, que es este impedimento de contacto para los chicos, que continúan expuestos porque van a la escuela en Hornillos. Y ellos se juntan en la plaza, se juntan ahí y van ahí, o sea que encima se tienen que cruzar con estos señores, con lo cual no está nada bueno. Esto es lo que hablábamos con los vecinos. Claro, claro, claro. Y bueno, y también estaría bueno tratar de identificar a la persona que lo golpeó para, bueno, también para denunciar eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Como esto da, se inicia, lo que nos dijeron recién, se inicia toda una investigación, el fiscal, que no sabemos quién nos va a tocar, en suerte, es quien determina la rueda de reconocimiento. Eso se puede demorar lo que ellos quieran. Así que, como siempre, no tenemos el nombre de... Todos lo ubicamos, pero nadie tiene el nombre. Así que, bueno, sí, estaría buenísimo poder ubicarlo, porque yo lo he visto, seguro, 3 veces en Dolores. Yo lo he visto. Dicen que es de Dolores, nadie sabe. O sea, para dejar en claro, la guardia, ¿a qué comisaría corresponde? La guardia. Hornillos. Ajá. A Hornillos. Y en este caso había adicionales de Dolores por la fiesta puntualmente en el Salón Comunal. No. Es un adicional que ponen para hacer los rondines, no sé cómo le llaman, que andan en la camioneta. Ahí está. Porque no eran los que los pararon afuera del salón, esos claro. Eran los que habían dispuesto para ir. Ahí va, perfecto. Ahora, lo que es increíble, esto fue enfrente a la comuna, donde hay un semáforo, donde hay gente saliendo de una fiesta, o sea, impunidad total. Ayer me comentaban también que en La Paz están haciendo lo mismo, con menores, es un atropello total. Hay un protocolo, no sé si, bueno, ustedes sí lo saben, pero hay gente que no lo sabe, no se los puede tocar, se tienen que identificar, tienen que labrar un acta, y lo inmediato y lógico, llamar al padre, llamar a un adulto, no tienen nada que hablar con un menor. Mucho menos. Así que bueno, es un espanto. Bueno, Ileana, te agradecemos mucho la comunicación. Obviamente, no, gracias acá a ustedes. Los micrófonos de la radio para siempre abiertos para denunciar y para, bueno, seguir juntándose, organizándose, sí, ante estos hechos que son muy graves. Y que es verdad, sí, como vos decís, y que, son sí, comunes, pero a veces cuesta que se visibilicen y se los invisibiliza también. Sí, y lo que se pone en evidencia es la desprotección que tienen los chicos. Esta mamá, los chicos salieron de mi casa para ir a la fiesta. A ver, esta mamá mandó a su hijo a una fiesta y terminó en la guardia. Estamos todos locos. O sea, no puede pasar más. Así que eso, estar atentos, juntarnos todos. Parece que volvió la época que nos tenemos que cuidar entre todos. ¿Qué le vamos a hacer? Acá justo nos mandan un mensajito, Ileana, y nos dicen como que la planilla de adicionales tendría que estar a disposición en la comisaría. Uno debería saber quién es. Estaba el padre ahí y le negaron todo. Uh-huh. Y no solo no le tomaron la denuncia, sino que delante de sus ojos vio cómo se iban y no los frenaron. Estamos hablando de esto, disculpa, ¿no? ¿Acá en Los Hornillos? Claro. Ajá, perfecto. Él se fue, ni bien llegó su hijo, por supuesto, salió volando. Y se fue a Hornillos a preguntar y yo les puedo garantizar que es un señor de lo más amable y educado. Y como me lo relataba, fue súper, no sé cómo decirte, ¿no? No fue como iría yo, valentonada, fue respetuoso, decir por favor que acababa de pasar esto, si por favor le podían decir. Nada, le negaron absolutamente todo en la cara porque por esto, como ellos no cumplieron con el protocolo de actuación, porque esto... yo lo estudio hasta con mis alumnos, ¿no? ¿Cómo es un procedimiento de detención? ¿Si los pueden detener? ¿Qué les pueden pedir? ¿Si no los pueden...? ¿Se entiende? Y bueno, ellos incumplieron todo, o sea que no había acta, no había registro en ningún lado. Claro. Increíble, increíble. Sí. Bueno, Ileana, te mandamos un abrazo grande acá desde la radio y seguimos, bueno, obviamente, en contacto, en comunicación. Y quiero agradecer también porque tuve muchísimo apoyo del pueblo. Bueno, muchísimo. Importante que, eso. Sí, sí, me hizo sentir muy bien. La verdad que uno se siente bastante... Bueno, y este niño más, ¿no? Que no es de ahí, pero va ahí a la escuela. Lo primero que hicimos fue decirle, bueno, no estás solo, quédate tranquilo y acompañarlo. Bueno, me alegro entonces. La verdad que me alegra, bueno, esa situación. Un bien, abrazo enorme y bueno, ahí seguimos en contacto. Y bueno, y ni bien tenga novedades de cómo va esto, yo voy a comunicarme así les cuento. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Para eso está la radio. Siliana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Abrazo grande. Chao. Hasta luego. Nuestro Valle. Contacto telefónico.